51. Yeah. 11 y 55 minutos, vamos con temas de actualidad local. Vamos a fijarnos en numerosas citas que llegan durante este puente festivo. Y entre ellas, bueno, vamos a comenzar, vamos a destacar sin duda una enclave solidaria. Además se trata de una cita que viene desarrollando el colectivo del que vamos a hablar a continuación durante ya los últimos años. Se trata de CAPI, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, que un año más en estas fechas, en concreto el próximo día 7 de diciembre, este viernes, va a celebrar su mercadillo solidario y que, bueno, pues vamos a conocer un poco además esos fondos, para quién van a ir dirigidos y en definitiva, bueno, vamos a conocer lo que es la actualidad en torno a CAPI, porque tenemos a su portavoz al otro lado del hilo telefónico. Mari Carmen López, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días todavía, estamos en el filo. Pero bueno, pues en torno a mi pueblo. ¿Hace mucho frío o no? La verdad es que sí, ¿no? Y con agua añadida, que no se esperaba, ahora parece que está clareando algo. Bueno, pues nosotros que queríamos hablar de, ya decimos, ese mercadillo que llega este próximo viernes, ¿verdad? Si Dios quiere y el tiempo no lo impide, nos prohíbe, estaremos el viernes en la Avenida España a partir de las 11:15, 11:30 de la mañana. La verdad es que hablando del tiempo sí que es cierto, me imagino que habéis estado atento de todas maneras a las previsiones, pero el viernes es el día que con más probabilidades dan lluvia. No sé si tenéis algo previsto de, en ese caso, trasladaros a otro sitio. Ahora mismo no. Pero ya le buscaremos solución durante mañana. Intentaremos ver, y si no, pues en cualquier rincón de debajo de la portada, bueno, en cualquier sitio nos pondremos, pero intentaremos cumplir con la cita que tenemos. La verdad es que se trata de una actividad que venís desarrollando ya durante los últimos años, ¿no? Pues puede hacer 7 u 8 años, En un principio poníamos incluso comida, que por cierto en la asamblea que tuvimos hubo una señora peruana que también asistió y que nos dijo que estaba dispuesta a guisar con platos peruanos, que otras veces lo hemos puesto, lo que es que montábamos el bar y era mucho más complicado de cara también a los bares que hay en la Avenida España. Total, que decidimos quitarlo de la comida, pero es algo que todavía hay gente que nos pregunta cuando ponemos porque les gustaba. Y creo que es una forma también de mezclar culturas. Así que en principio será a partir de las 11 en el centro de la Avenida de España. Coméntanos, ¿qué vamos a poder encontrar en ese mercadillo? Pues vamos a encontrar desde esos angelitos negros que corriendo los vendemos, angelitos muy pequeñitos, algunos más grandes, este año con la novedad que algunos vienen hechos en tela, sobre todo Papá Noel en tela, que nunca traemos historia de Papá Noel. Lo único que pasa es que este año era muy curioso porque eran tela andina, la tela esta de llamativa de colores, ¿no? Y después, bueno, pues angelitos, nacimientos de distintos tipos, con distintas formas vestidas, es decir, desde la Virgen San José, el niño en negrito, en plan cubano, hasta terminando por otros más incaicos, que es el barro puro. Todos son artesanales, ¿eh? Esto no viene hecho como los que vienen de otras partes del mundo, que se ven que están hechos sin terminar bien la figura, en plástico, no, es todo artesanía, es todo barro o es piedra labrada, como son los de la piedra de Guamán, es decir, distintos tipos. Y después tenemos que hay una novedad que no hemos traído, me parece que son 10 o 11 nada más las que hay, unas muñecas muy lindas, muñecas andinas, de tela andina, preciosas, y lápices con muñecos encima. Es decir, hay una serie de detallitos que creo que pueden ser muy llamativos. Después nos encontramos también con alguna hamaca, que siempre son más difíciles de vender porque valen algo más, pero la gente las compra para los regalos, y cuando estoy hablando de algo más, estoy hablando de 20 y algo de euro, que no que estoy... Después también hemos traído unas calabazas talladas en madera muy bonitas, muy atractivas. Y qué más, bueno, alguna tela manta peruana que también se venden para las mesas de camilla, para los coches, llaveros, cosas así muy asequibles y con precios que este año sé que nos va a costar recaudar dinero, porque los precios hemos intentado ponerlos bajitos, por eso de lo que ya no me atrevo ni a nombrar la palabra, y que todos los pasamos mal.

no sabemos si porque entre las mismas comunidades indígenas, como no son poblaciones muy grandes, ellos se puedan cazar entre ellos, y a lo mejor por cuestiones sanguíneas o por la misma falta de alimentación, de higiene. Lo cierto es que se nos dan muchos casos, ¿no? Entonces, nos hemos quedado sorprendidos con eso, y este niño en concreto, Jairo, estuvo en una comunidad nativa muchos años hasta que alguien llegó y le dijo, ¿quieres ser maestro? Y él se lo llevó a Nopoki, y fíjate cómo le ha cambiado la vida, porque es fuerte, pero este año nos encontrábamos y nos lo decía allí una persona que nos estaba acompañando, que de estos niños que salen con malformaciones, y que yo había tenido oportunidad de ver ya en algunas comunidades, es el que menos atiende en la comunidad, porque es el más débil. Entonces, no va a servir mañana para trabajar. Pues si alguno tiene que morir por deshidratación, por desnutrición, que sea el más débil, ¿no? Entonces, son personas muy poco, ¿qué te diría yo?, valoradas dentro de la misma comunidad. Pero eso creo que puede haber pasado también en España hace 70, 80 años. Hmm. El más debilito era el que menos atención se le prestaba. Así no, que, ahora. Hmm. Insistimos, se trata de además de una situación que habéis conocido en vuestra última visita durante el pasado mes de agosto dentro de lo que es el proyecto Por una Vida Sana, ¿verdad? Sí, bueno, a Jairo lo conocía yo ya desde hacía 3 años, que es el tiempo que él lleva en la comunidad, en Nopoki, en la universidad, estudiando. Porque imagínate, un chico que no iba a servir nada más que como no fuera para pescar, pero iba a tener dificultad hasta para estar en el río, ofrecerle que podía ser maestro y que él, bueno, se esforzara al máximo y que esté estudiando, imagínate ya el cambio que es. Entonces yo lo había venido conociendo durante 3 años, pero hasta que este año no vamos con el equipo y se mira más a nivel sanitario, y otro año iba más, y bueno, iba como a nivel de iglesia, más como misionera, más volcano, otras historias. Cuando este año voy y nos encontramos, pues que, bueno, yo llevaría mi labor, pero a nivel sanitario hay otra visión. Entonces ya no lo veo yo como lo veía antes, a Jairo hay que ayudarle a lo mejor comprándole una bicicleta, sino ahora el fisio me dice, oye, que este puede ser un chico normal, entre todos. Entonces tú lo ves de otra forma, entonces cuando decimos, venga, para adelante, vamos a buscarle. Y el acicate mayor para, bueno, al final conseguir ese reto, lo que tú nos comentabas, ¿no? Simplemente ver la cara, la alegría o la sorpresa, ¿no? La satisfacción de que alguien se preocupa por él y de que puede cambiar su vida, bueno, pues eso es un auténtico motor de búsqueda de cómo sea esa cantidad que al final se logre de esos 1.800 euros. Sí, sé que el sábado solo no lo vamos a conseguir porque es imposible, el mercadillo no da para eso. Pero bueno, seguiremos buscando, después llevaremos el proyecto al Belén Viviente, si no nos dan nada, pues seguiremos, yo qué sé, ya montaremos algo, pero lo importante es comenzar, ¿entiendes? Sí. Decir, venga, vamos para adelante y vamos a intentarlo. Hay que decir que si se vendiera todo en el mercadillo, de todas formas, bueno, la persona que no, quiera... Que llegamos a los 1.800. No, te iba a decir, no, que si no, la que quiera, hombre, la verdad es que es una actuación importantísima, solidaria, pues podría también dejar su donativo el que quiera colaborar igualmente. Pero bueno, eso ya es muy libre. Si alguien... Y nosotros tenemos que darle, hombre, muchas gracias a Dios, porque en eso siempre tenemos a alguien, gente que es solidaria con nosotros, sin necesidad de tener que comprar nada, ¿no? En nuestras propias asambleas, las 2 que tenemos al año, se paga la cuota del año, que son 6 euros nada más, en una de las asambleas. Bueno, pues hasta ahora hay mucha gente que no paga los 6 euros. Sí. Y hay gente, el otro día devolvimos en la asamblea y a la gente que quiso ir de Ubrique, hicimos un PowerPoint y dimos una charla sobre lo que habíamos hecho y que la gente pudiera ver las imágenes. Entonces hubo gente que, como le hablamos que el mercadillo iba a ser para esto, hubo quien antes de salir de allí nos dio 30 euros para la pierna de Jairo. Que son gestos que tú dices que ni te lo esperas ni nada, ¿no? Y que además, lo vuelvo a decir, en ningún momento allí estábamos pidiendo dinero, sino que allí íbamos solamente pues para que la gente viera que nos había ayudado, dónde había ido el dinero y cómo había ido, y que lo viera con las caras, y además estaba allí todo el equipo que había ido, y el mismo equipo, algunos no pudieron ni hablar, porque cuando veían las imágenes de lo que habían vivido, se les faltaban las lágrimas y no podían hablar porque ha sido tan emotivo, tan bonito. Y además, chapó por estos jóvenes que han dedicado su verano, han pagado su dinero, su billete y parte de la, y casi la estancia allí, porque hemos estado ayudando en la comida de la casa. Y bueno, y ahí los tenía súper satisfechos. Yo creo que más satisfechos que si se hubieran ido a pasar un 15 días a Cancún. Por supuesto, sí. No por nada, no porque creo que sea lo mejor, sino porque la satisfacción personal, ¿no?, de siempre y se habían sentido muy útil. Pues en torno al mercadillo de este viernes, ¿cuántas personas vais a colaborar? Bueno, nos pidieron, allí nos dijeron, gente se ofreció para que la llamáramos si se necesitaba mano. Pero ahora mismo, ya una vez que vinimos de Perú, están puestos los precios, están las listas, solamente queda montar. Contaremos, siempre hay dos personas o tres que nos ayudan a lo que es montar las mesas y los taburetes. Después siempre suele haber tres personas, más no, detrás, tres o cuatro, que son las que van vendiendo, comprando, envolviendo. Y bueno, y yo ando por allí siempre suelta. Y yo creo que por allí podremos estar de 5 a 6 personas. Siempre a lo mejor viene alguien y dice, oye, ¿necesitáis que me quede yo y os vaya ustedes? Tú sabes, todos los años hemos terminado para mediodía. Este año tenemos muchos más productos porque como éramos más los que íbamos, pues también podíamos pasar más cosas para acá en el equipaje. Entonces creemos que sí, hay que estar mañana y tarde, estaremos. Pero claro, se irán vendiendo las cosas más interesantes por la mañana. Así que bueno, pues ya lo saben. Me olvidé decir, sí, sí, entre las cosas interesantes hay también 3 manteles hechos, que esto lo hacen las mujeres que trabajan con las hermanas del rebaño de María allí en la selva, hechos a punto yugoslavo y otros a punto de cruz, que es una artesanía ya distinta y que para regalos de Navidad, para hijos, pareja y eso, está muy bien. Pues también hay que darse esos artículos también. ¿Qué te iba a comentar? No es tan incaico ni tan peruano, pero que está hecho por personas de allí y bueno, valen 25 euros porque nosotros le hemos pagado 25 euros a esas mujeres. Aquí no hay nada que ganar, ¿me entiendes? Sí. ¿Será desde las 11 de la mañana? ¿Hasta qué hora prevéis? Hasta que haya material. Verás que si hemos terminado a las 3, pues a las 3 nos vamos. Que terminamos a las 5 nos vamos. Dependerá de lo rápido o no que se venda todo lo que se pone. Y si no, pues tendremos que volver otro día. Pues esperemos que no, que sea muy rápido además, esperemos que sí, que además también el tiempo colabore, la verdad es que las previsiones no son buenas. Insistimos para las personas que, bueno, si ese día nos levantamos, está lloviendo, que os busquen de todas formas por allí. No quiero decir que vais a buscar un poco la vida para intentar cubriros de forma que no afecte mucho la lluvia, pero que vaya a estar por allí, ¿no? Además, como no necesitamos una instalación muy grande, no necesitamos grandes montajes, pues tampoco, ¿no? Lo importante es estar, vender, tendremos la foto de este chico puesto y, bueno, porque siempre en estas cosas no nos mueve solamente el vender, sino también la concienciación, ¿no? Sensibilizar de la realidad. Ahora hemos hecho, he estado en nombre de CAPI por 4 colegios de Ubrique y la verdad es que ves que en cuanto tú empiezas a contar un poco y como lo cuentas de primera mano, de haberlo vivido, la gente es muy receptiva, ¿eh? Los niños han sido chapó. La verdad es que estamos preguntándote, ¿y yo qué puedo hacer? Y dicen, no, si yo solamente he venido para que conozcáis cómo es una realidad del mundo y cómo es otra. Yo no vengo a deciros cómo tenéis que ayudar, solamente que conozcáis. Sin embargo, los críos se volcaban, yo puedo. Y la verdad que es muy receptiva. Que todo lo que nos hablan de la gente joven, que si el mundo está, hombre, el mundo todavía tiene mucho que dar de sí, la gente, el mundo está sensibilizado con el mundo, esa es la verdad. Pues esperemos que además eso se traduzca en colaboración el viernes, pero además de todas estas cuestiones, coméntanos, Mari Carmen, para el próximo año, ya de todas formas lo estuvisteis viendo, ¿no?, en la última asamblea, el 9 de noviembre, pero ¿qué habéis previsto para este próximo ejercicio, para el próximo año, en qué os vais a centrar? Pues ahora mismo de eso no hemos visto nada. Está la posibilidad de los chicos que han venido este año en el equipo hay gente, bueno, gente quieren volver. Yo allí les dije que dejaran pasar el tiempo, que se asentara un poquito la experiencia, y la verdad es que hay mucha gente en Ubrique ya que dice que quiere ir, pero claro, esto no va a ser para que vayan, verá. Yo, hablando allí con ellos, nos dábamos cuenta que habíamos tenido un fallo muy grande, que era que faltaba un pediatra, un médico de medicina o una médico de medicina general, y también nos faltaba un oftalmólogo. Entonces el equipo tal vez tenga, si vamos, que ampliarse por ahí. Hay otra gente que quiere ir a nivel de educación, pero vamos, tenemos que dejar, yo prefiero que las cosas se asienten, porque las calores nunca son buenas, las prisa nos llevan a equivocarnos muchas veces, así que como el año pasado fuimos lentos, tranquilos, y una buena organización hizo que todo nos fuera bien, ¿no? Pues igual. Lento pero seguro. El año que viene, Dios dará, no sabemos. Bueno, por lo pronto, lo más próximo es el Mercadillo Solidario, el próximo viernes, con lo que nos queríamos quedar. Mari Carmen, no sé si hay algo más que añadir, un llamamiento, por supuesto, ¿no? A todas las personas que el viernes, si miran el tiempo y está lloviendo, no se preocupen. De todas formas, el Mercadillo Solidario está allí, y por tanto, hay que acudir. Y que, bueno, el llamamiento sería, bueno, que piensen que se puede, si ahora llega Navidad y queremos tener un detalle con la gente, quiero decir, con los familiares, con los amigos, que ese detalle puede ser en clave solidaria. Y entonces no solo estamos regalando un detallito para quedar bien con la otra persona o porque nos gusta, sino también porque es una forma de decir, mira, yo te estoy haciendo a ti un regalo, pero con parte de este regalo también estoy colaborando en otra parte del mundo. Y que bueno, que estaremos todo el día, pero que ya se sabe que hay cosas bolosas que la gente se las lleva corriendo, pero la gente dice muchas veces cuando llega, esto ya es lo que os queda, es que, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ir prontito. Pues sobre todo recuerden que la cantidad que se recaude irá para ese coste de unos 1.800 euros para ese chaval, un joven de unos 20 años, 21 años, Jairo, que necesita, bueno, pues esa prótesis en la pierna, y se le puede cambiar la vida, tan fácil como que colaboremos todos, y bueno, tan importante para él, para el resto de su vida. Pues Mari Carmen López, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, como portavoz de CAPI, del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, que nos haya acompañado. Y por supuesto que, como siempre, tengáis mucho éxito en esa cita del viernes, en ese mercadillo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, a ti y a Radio Ubrique, porque nos ayudáis. Soy una base también importante para que esto tire para adelante. Gracias, buenas tardes.